From Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman. The Obama administration's preparing to announce an overhaul of immigration. El gobierno de Obama se prepara para anunciar una revisión de los encarcelamientos relacionados con problemas de inmigración. Los cambios incluyen la finalización del encarcelamiento de familias en el centro residencial de Don Juto, ubicado en Texas, así como un congelamiento de los planes para implementar 3 cárceles más de detención de familias. Se nombrarán monitores federales para las 23 cárceles de inmigración más grandes del país, incluidas las que son gestionadas por empresas privadas. Vanita Gupta, abogada de la Unión por las Libertades Civiles de Estados Unidos, recibió con agrado las noticias de la cárcel de Juto, medida que según ella debería haberse adoptado mucho antes. Pero declaró, sin normas aplicables en forma independiente, una reducción de camas o el debido proceso básico antes de recluir a las personas, es difícil ver en qué se diferencia la revisión propuesta por el gobierno de una reorganización o cambio de nombre para lo que ya existía. La Casa Blanca dio seguridad a la industria farmacéutica de que se opondrá a una propuesta de la Cámara de Representantes que permitiría al gobierno negociar los precios de los fármacos y extraer ahorros adicionales de las compañías de ese sector. La medida se adoptó luego de que lobistas de la industria farmacéutica exigieran que la Casa Blanca manifestara públicamente su compromiso con un acuerdo secreto para reducir los costos de los fármacos en el marco de la reforma de la salud. La industria farmacéutica accedió a generar ahorros por 80 mil millones de dólares. El anuncio de la Casa Blanca representa el primer reconocimiento de las garantías que dicho sector de la industria recibió a cambio. En respuesta, el copresidente del caucus progresista, el demócrata por Arizona, Raúl Grijalva, afirmó que el acuerdo plantea la interrogante de si los grupos industriales serán los participantes en la negociación que obtengan la primera porción grande de la torta y si nosotros nos pelearemos solo por las migas. Parecería que la administración Obama estuviera reduciendo su oposición al régimen golpista hondureño justo cuando la resistencia interna aumenta en las calles de ese país. El miércoles, la policía antidisturbios utilizó gases lacrimógenos y cañones de agua para reprimir a una multitud de centenares de partidarios del derrocado presidente Manuel Zelaya en la capital, Tegucigalpa. Al menos 4 personas fueron arrestadas. Mientras tanto, unos 15.000 enfermeros y otros trabajadores de la salud entraron en huelga en apoyo al retorno de Zelaya. Se unieron a los maestros de las escuelas públicas del país, que llevan ya semanas de huelga. Se prevé que los partidarios de Zelaya comiencen a llegar a la capital procedentes de todo el país para participar en una gran concentración planeada para el lunes. Desde México, Zelaya exhortó a Estados Unidos a usar su influencia comercial sobre Honduras como forma de presionar al régimen de facto. El presidente Manuel Zelaya dijo: Honduras depende de los Estados Unidos el 70% de su economía, de sus actividades económicas, comerciales, tratados migratorios y tratados militares. Con una sola mano, en un suspiro o en 5 minutos, Estados Unidos puede revertir ese golpe. Yo he estado dando el espacio necesario al presidente Obama porque creo en sus declaraciones y en sus manifestaciones, igual que en su embajador, igual que en la secretaria Clinton, pero lógicamente las medidas que se han tomado son tibias, no resuelven el problema. El reclamo de Zelaya se produjo al tiempo que el gobierno de Obama comenzó a dar signos de retirar su respaldo declarado al retorno del presidente derrocado. En una carta al senador republicano Richard Lugar, el Departamento de Estado afirmó que la política estadounidense en Honduras no se basa en respaldar a ningún político o individuo en particular, por el contrario, se basa en la búsqueda de la solución que mejor contemple al pueblo de Honduras y sus aspiraciones democráticas. La carta también critica a Zelaya por emprender acciones provocadoras que llevaron a su derrocamiento. Asimismo, sostiene que Estados Unidos tiene que determinar todavía si la destitución de Zelaya configura un golpe militar. Un plan para expandir la presencia militar estadounidense en Colombia está siendo cada vez más criticado en Latinoamérica. Colombia acordó otorgarle a las fuerzas estadounidenses el usufructo de 3 bases militares para llevar a cabo operaciones antinarcóticos, al tiempo que permitirá la presencia de cientos de soldados y contratistas militares privados dentro de su territorio. En una visita a Colombia, el jefe del Comando Sur de Estados Unidos, el general Douglas Fraser, intentó restar la importancia a los temores por la presencia militar estadounidense. El general Douglas Fraser dijo: "It's important to understand that Colombia is the one who decides." Es importante que se entienda que Colombia es el que decide qué tipo de competencias residen en Colombia. Nosotros coordinaremos con Colombia, pero, debido a que se trata de bases colombianas, es Colombia el que determinará la actividad y la competencia que nosotros tendremos. Pero todas nuestras actividades se centrarán en lo que mencioné. Se centrarán en el tráfico ilícito, en el contraterrorismo, en construir relaciones para solucionar los problemas de seguridad regional que afrontamos. Colombian President Álvaro Uribe is touring several Latin American countries. El presidente colombiano Álvaro Uribe está recorriendo varios países de Latinoamérica intentando obtener apoyo para el plan. El miércoles, el presidente venezolano Hugo Chávez siguió criticando dicho plan, alegando que las bases podrían desatar una guerra sudamericana. El presidente venezolano Hugo Chávez dijo: "Están preocupados por estas bases, porque esto puede ser el primer paso hacia una guerra en Sudamérica, comadre. Se trata de los yanquis. La nación más agresora en la historia de la humanidad." El presidente boliviano Evo Morales también criticó el acuerdo de Colombia y dijo que buscaría una demostración regional de oposición. El presidente Morales dijo: "Ayer expresé al presidente Uribe que ello va a llevar un proyecto de resolución a UNASUR para que se decida de manera conjunta, a falta de consenso, a que no se acepte ninguna base militar de Estados Unidos en ningún territorio de Sudamérica, que mejor de Latinoamérica. Todo por la realidad de Latinoamérica. Porque yo he sido víctima de los oficiales o militares o uniformados armados norteamericanos en el Chapare." El Pentágono anunció que el jefe de las fuerzas de Estados Unidos y la OTAN en Afganistán no solicitará más soldados en su tan esperada revisión de estrategia. No obstante, las Fuerzas Armadas dicen que el general Stanley McChrystal de todos modos podría pedir un aumento del número de soldados por otros medios. McChrystal recientemente fue presionado por los legisladores a favor de la guerra para que duplique el número de fuerzas de seguridad afganas. Un soldado estadounidense que se negó a ser desplegado en Afganistán tras haber servido en Irak fue degradado y condenado a un mes de prisión. Tras servir 13 meses en Irak, el especialista del ejército estadounidense, Víctor Agosto, fue víctima del programa de suspensión de descansos que extendió los periodos de servicio activo de más de 140.000 soldados más allá del plazo establecido en sus contratos. Agosto fue condenado el miércoles en la base militar de Fort Hood, en Texas. Tras la audiencia, arrancó un parche de su uniforme que indicaba su rango de especialista antes de ser llevado a prisión. Puede ingresar a nuestro sitio web, democracynow.org, para acceder a nuestra entrevista en inglés con Agosto durante el programa de ayer, realizada tan solo horas antes de que fuera condenado. Las dos periodistas estadounidenses liberadas por Corea del Norte regresaron a Estados Unidos. El miércoles, Euna Lee y Laura Ling, de Current TV, llegaron a California. Estaban acompañadas por el expresidente Bill Clinton, quien había viajado a Corea del Norte para obtener su liberación. Ling habló sobre los más de 4 meses que pasó en Corea del Norte. Laura Ling dijo: "We were taken to a location. Nos llevaron a un lugar y cuando entramos vimos al presidente Bill Clinton parado frente a nosotras. Estábamos muy sorprendidas, pero inmediatamente supimos en nuestros corazones que la pesadilla de nuestras vidas finalmente estaba terminando." La misión de Clinton en Corea del Norte fue financiada por particulares. La mayor parte de los costos fueron financiados por el productor de Hollywood, Stephen Ping, y el director ejecutivo de Dow Chemical, Andrew Liveris.